Ay, acá. Ahí. Es que, bueno. Queremos invitar a todos los mayores de 60 años al encuentro de la tercera edad. Queremos invitar a todos los mayores de... Queremos invitar a todos los mayores de 60 años al encuentro de la tercera edad, el día sábado 11 de noviembre a las 12.45 horas. Vamos a pasar un tiempo de compañerismo en la presencia de nuestro... ¿Un tiempo de compañerismo? Queremos invitarte... No. Invitamos a todos los mayores de... No, dale. Invitamos a todos los mayores de 60 años a participar del encuentro de la tercera edad. Vamos a compartir un... El día sábado. Invitamos a todos los mayores de 60 años a compartir un tiempo de compañerismo. Invitamos a todos los mayores de 60 años a participar en el encuentro de la tercera. Invitamos a todos los mayores. Invitamos a todos los mayores de 60 años a participar del encuentro de la tercera edad. El día sábado 11 de noviembre a las 12.45 horas. Vamos a compartir un momento de compañerismo juntos en la presencia del Señor. Invitamos a todos los mayores de 60 años. Invitamos a todos los mayores de 60 años a compartir el encuentro de la tercera edad, el día sábado 11 de noviembre a las 12.45 horas. Invitamos a todos los... Invitamos a todos... Invitamos a todos los mayores de 60 años al encuentro de la tercera edad. Te esperamos el día sábado 11 a las 12.45 horas. Invitamos a todos los... Ay, dale. Invitamos a todos los mayores de 60 años a compartir el encuentro de la tercera edad. No. Invitamos a... Ay. Invitamos a todos los mayores de 60 años... Invitamos a todos los mayores de 60 años al encuentro de la tercera edad. Te esperamos el día sábado 11 a las... Invitamos a todos los mayores de 60 años al encuentro de la tercera edad. No. Invitamos a todos los mayores de 60 años al encuentro de la tercera edad. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Esto es un anuncio del encuentro de la tercera edad? ¿Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad? Está bueno si invitamos a todos los mayores de 60. Porque dijo Ernesto que tenemos que decir la edad. ¿Cómo es? Sí. Invitamos a todos, invitamos a los... Bueno. Sí. ¿Este es un anuncio? No, este es un anuncio especial de la, no. De la ter... Dale. Este es un anuncio especial del encuentro. Dale. Este es un anuncio especial del encuentro de la tercera edad. Invitamos a todos los mayores de 60 años a compartir el día sábado 11 a las 12.45 horas. Vamos a tener una rica cena. No, ¿qué el almuerzo. Vamos a compartir un almuerzo. Vamos a compartir un almuerzo. Anótamelo. Anótalo ahí. Ya está, lo cambió. Bueno, dale. Sí, bueno, pero no. Esta es una invitación especial. Especial del encuentro de la tercera edad. Corta ese. ¿Cómo? Y pero ya lo hice ese. Ya lo hice. Sí. Invitamos a todos los mayores de 60 años al encuentro de la tercera edad. El día sábado 11 a las 12.45 horas. Vení que vamos a compartir un momento de compañerismo juntos en la presencia del Señor. No te lo pierdas. Acordate, el día sábado 11 a las 12.45 horas. No te lo pierdas, acordate. El día sábado 11 de noviembre a las 12.45 horas. Te esperamos.